Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio, nos trasladaremos al oeste de Tokio, al barrio de Kunitachi. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿cómo están? En la edición de Mi Tokio de este mes, nos alejamos un poco del bullicio del centro de la capital japonesa para visitar Kunitachi, un barrio que se encuentra al oeste de Tokio, a unos 40 minutos en tren desde Shibuya. Kunitachi es un barrio muy pintoresco, con paisajes hermosos y una atmósfera muy cultural y educativa a comparación de otras zonas de Tokio y cuya historia es también muy interesante. Así es, vamos a empezar viendo un poco de su historia. Se tienen registros de población en la zona desde el periodo Kamakura, aproximadamente en el siglo XII. Pero es un barrio relativamente nuevo que comenzó a desarrollarse en el periodo Taisho, a principios del siglo XX, específicamente tras el terremoto de Kanto en 1923. Ah, sí, hemos visto en varios programas de Mi Tokio cómo ese terremoto cambió totalmente la cara de la capital japonesa, ¿verdad? Así es, Kunitachi no fue la excepción. En 1926, cuando era todavía una zona principalmente agrícola, pero la gente estaba buscando reubicarse lejos de los lugares dañados por el terremoto, se trasladó la Escuela Superior de Música de Kunitachi y también se fundó la estación de trenes, que es el origen del nombre actual del barrio. Ah, así que en el pasado no existía un lugar llamado Kunitachi, sino que al construir la estación de trenes se eligió ese nombre. Exacto. Originalmente en aquella época se llamaba Aldea de Yabo o Yajo, topónimo que sobrevive en la parte sur del barrio, pero la empresa encargada del desarrollo de la zona propuso que al estar entre las estaciones de Tachikawa y Kokubunji, se tomara el primer kanji de cada una para nombrarla. Ah, claro, porque el kanji Koku de Kokubunji también se puede leer como Kuni, así que el nombre quedó como Kunitachi. Así es. Claro, así se puede decir que esta zona fue desarrollada específicamente para ser habitacional, ¿verdad? Sí. En ese entonces se vendían terrenos con el lema de que sería una zona tranquila, cultural y educativa. Ah, por eso se trasladó ahí la escuela de música. Sí, y en 1927 se mudó a Kunitachi la Universidad de Comercio de Tokio, ahora Hitotsubashi, una de las más prestigiosas del país, pero cuyo campus había quedado muy dañado tras el terremoto. Posteriormente también aparecieron otros colegios e instituciones educativas. Ay, a mí me encanta la larga avenida que queda desde la estación de Kunitachi y tiene unos faroles estilo europeos muy bonitos. Ay, es preciosa y es uno de los principales atractivos del barrio. En 1934, cuando nació el que ahora es el emperador emérito Akihito, los comerciantes de Kunitachi decidieron colocar cerezos a lo largo de toda la avenida. Y aunque el paisaje es hermoso en todas las estaciones, es especialmente maravilloso en la temporada de Hanami. ¡Ay! He visto las fotos del blog y es hermoso. Además, parece que no está tan concurrido como otras zonas de Tokio y se puede hacer Hanami tranquilamente, ¿verdad? Así es. Yo voy todos los años. Les recomiendo mucho que visiten esta zona porque podrán disfrutar de los cerezos tranquilamente como en ningún otro lugar. Además, en medio de la avenida hay un gran puente peatonal desde donde se pueden ver los cerezos desde las alturas. ¡Me encanta! Pues me lo anoto para el próximo año. Muy bien. Al final de esta gran avenida repleta de cerezos se encuentra otra estación de tren, Yajo, y detrás el santuario Yabo Tenmangu. que dice ser el primer lugar donde se vendieron amuletos u omamori para la seguridad vial desde 1908. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estos amuletos los lleva mucha gente en sus coches y bicicletas para no tener accidentes, ¿verdad? Sí, yo cada año compro uno para mi bicicleta. Oye, me llamó mucho la atención que en las fotos parece que no hay tantos edificios altos como en otras partes de Tokio. ¿Es solo mi impresión? No, estás en lo correcto. Los habitantes de Kunitachi siempre han intentado mantener intacta la esencia de zona educativa y cultural. A comienzos de la década de 1950, cuando empezó la Guerra de Corea, muchos soldados estadounidenses llegaron a Tachikawa, en la estación contigua a Kunitachi, donde estaba una base militar de Estados Unidos. Y al igual que en otras zonas de Tokio, surgieron comercios como restaurantes con cabarets o casas de juego, entre otros. Los ciudadanos no estaban de acuerdo con eso y lucharon porque se declarara que esta zona era un distrito cultural y educativo. Así que dieron prioridad a la atmósfera original sobre el beneficio económico inmediato. Así es. En 1952 consiguieron que Kunitachi se convirtiera en un distrito cultural y educativo y hasta la fecha, en la zona cercana a la avenida principal y calles contiguas al sur de la estación, no hay casas de juego como pachinkos ni tampoco hay edificios muy altos. Aunque las reglas se han relajado un poco desde aquella época. De hecho, en algún momento hasta estaba prohibido tener terrazas totalmente abiertas donde se viera la ropa lavada que se pone a secar. Pues de verdad que querían mantener una imagen muy especial, pero también queda claro la fortaleza y el amor de sus habitantes por la historia de su barrio. Así es, por eso esta zona sigue siendo única. Otra lucha, por llamarla de alguna manera, que han ganado las personas de este barrio fue la recuperación de la fachada de la antigua estación de Kunitachi. ¿Y cómo es eso? ¿Te acuerdas de la hermosa fachada de la estación de Harajuku que databa de la primera mitad del siglo XX? ¡Claro que sí! Fue una verdadera lástima que la quitaran. Pues lo mismo pasó en Kunitachi. La fachada de la estación tenía la forma de una casita con su techo rojo. Cuando la empresa ferroviaria la retiró en 2006, los habitantes se organizaron para que no la destruyeran, sino que se almacenara en algún lugar del barrio. En 2020, cuando se completó la remodelación de la estación, la volvieron a colocar frente a la ahora entrada, pero es un edificio independiente donde se hacen eventos y hay una pequeña oficina de turismo. ¡Qué bueno que pudieron conservar esa parte tan importante del barrio! Además, le da un toque todavía más pintoresco. Así es. Hasta ahora, quizá la impresión de muchos de nuestros oyentes es que están conociendo un lugar totalmente nuevo de Tokio, pero es muy probable que en realidad sí conozcan algún paisaje de Kunitachi. ¿Pero cómo es posible? Digo, no es un lugar tan turístico y conocido como otras partes de Tokio. Ah, es que en muchas partes de Kunitachi se han grabado telenovelas, películas e incluso ha aparecido en una película de animación y en un comercial que se transmitió en México. Espera, cuéntanos eso primero. ¿Cómo que en un comercial de México? Pues yo también me sorprendí una vez que regresé de vacaciones a México y en un comercial de una firma japonesa de alimentos con lactobacilos, muy famosa que vende sus productos en todo el mundo, aparecían paisajes de la parte sur de Kunitachi, porque allí tienen algunas de sus oficinas. ¡Qué genial! Sin duda, es un barrio muy fotogénico. ¿Y en la televisión y el cine japonés, en dónde ha aparecido Kunitachi? En la famosísima telenovela Galileo, que tiene varias temporadas, ha aparecido la Universidad Nacional Hitotsubashi, con su arquitectura de la primera mitad del siglo XX y muy característica de las instituciones educativas de entonces en Japón. Ah, sí. Ahora recuerdo al profesor Yukawa caminando por los pasillos del edificio donde se suponía que estaba su oficina. Así es. También se grabó el Asadora de NHK, Ume-chan Sensei, que trataba de la historia de una de las primeras médicas en Japón, entre muchas otras telenovelas de NHK. Yo estudié en Hitotsubashi y muchas veces me tocó ver cómo los fines de semana llegaban los camiones llenos de materiales para convertir la universidad en un estudio de grabación. Era muy divertido. Ah, así que estudiaste en Hitotsubashi. Ahora entiendo por qué sabes tanto de este barrio. Sí, viví allí algunos años y me encantó su atmósfera tan tranquila y diferente a otras partes de Tokio. Por eso me sentí muy feliz cuando se convirtió en el escenario de la película de animación Ookami Kodomo no Ame to Yuki, o Los Niños Lobo, Ame y Yuki. ¡Ay, es muy linda y muy conocida! Del famosísimo director Hosoda Mamoru, ¿verdad? Esa misma. La protagonista, Hana, se enamora de un hombre lobo mientras ambos estudian en una universidad, que es Hitotsubashi, y también aparece la avenida principal, pues Hana tiene una cita con el hombre lobo en una cafetería y pastelería muy famosa de Kunitachi. Además, Hana trabaja a tiempo parcial en una tintorería que solo se encuentra en esa parte de Tokio. Ah, entonces sí que muchos de nuestros oyentes deben de conocer Kunitachi. Esa película fue muy famosa también fuera de Japón. Sí, y ahora que mencioné algunos comercios que aparecen en la película, otro atractivo que me encanta de Kunitachi son algunas de sus tiendas con mucha historia. Teniendo en cuenta que los residentes protegen mucho la historia de su barrio, seguro que quedarán algunos lugares muy retro y llenos de historia, ¿no? En efecto, quizá el más conocido de estos lugares es la cafetería Dojina, que data de 1953. Se trata de un lugar encantador que yo también solía visitar mucho cuando era estudiante de Hitotsubashi y cuyo edificio sigue siendo el original. De verdad, es una construcción de madera y no está muy vieja. Sí, sigue siendo la original y aunque pronto piensan reforzarla, no tienen planeado tirar el edificio actual. Ay, qué bueno, porque sería una pena que se perdiera un lugar con tanta historia. De verdad que sí. Esta cafetería fue fundada por el señor Ito Setsu, pintor y periodista. Él, al igual que muchas otras personas en aquella época, llegó a vivir a Kunitachi. Viajó por muchos países de Europa por trabajo y decidió abrir una cafetería con un ambiente europeo. ¿Y el nombre de la cafetería también es de algún idioma europeo? Porque no me suena a una palabra en japonés. Sí, adivinaste. La historia del nombre es muy interesante. Ya dijimos que Kunitachi es un barrio educativo y cultural, por lo que viven muchos profesores allí. El señor Ito, dueño de Rojina, era muy amigo de un profesor especializado en marxismo y querían que la cafetería también fuera un espacio para los estudiantes, por lo que eligieron la palabra Rojina, que en ruso significa patria. Ah, qué bien. Más que una cafetería, me da la sensación de que era un centro Y cultural. tienes mucha razón. Además de vender comida a precios accesibles y raciones voluminosas para los estudiantes jóvenes, también había un espacio galería donde se exhibían obras del señor Ito y sus conocidos, además de objetos que traía de sus viajes. Algo que yo no sabía y descubrí en esta visita a Rojina es que hay un sótano en donde los estudiantes se reunían con sus profesores para comer o hablar de temas académicos con privacidad. ¡Ay, qué interesante! Parece un cuartel secreto. Además, unos años después de la guerra no había tantas oportunidades de viajar al extranjero para los estudiantes, así que me imagino que era un lugar donde se les ofrecía mucha información interesante de otros países, ¿no? Exactamente. Era un espacio lleno de estímulos donde los jóvenes podían empaparse de lo que sucedía en otras partes del mundo, no solo a través del arte o los estudios, sino también con la comida. Uy, ¿eso es porque se servía comida estilo europeo? Bueno, hay un poco de eso. Hasta la fecha se sigue sirviendo comida muy internacional, pero el señor Ito no se conformaba con preparar comida que pareciera de otros países. Uno de los platos más famosos de la cafetería es la pizza, y la receta la aprendió de un chef que trabajaba en la base estadounidense de Tachikawa. Qué interesante. Seguro que a los jóvenes les parecía todo muy novedoso. Y es que imagínate comer comidas tan variadas en una época donde la globalización no había avanzado tanto. Pero no creas que solo fascinaba a los estudiantes y los profesores de la zona. También se convirtió en un lugar amado por gente de la cultura como Ryuichi Sakamoto, o por estudiantes de Hitotsubashi que luego saltaron a la fama. Quizá uno de los más conocidos es Ishihara Shintaro, que ganó el prestigioso premio de literatura Akutagawa por el libro Taiyo no Kisetsu, en español publicado bajo el título La Estación del Sol, que escribió mientras era estudiante de Hitotsubashi. El mismo que fue gobernador de Tokio, ¿verdad? Ese mismo. Y para ver si se me pegaba un poco la inspiración literaria, me recomendaron comer el dorai kare o curry seco, que era el plato favorito de Ishihara. Estaba muy bueno, pero el plato era enorme. Pude comprobar de primera mano el cariño que les tienen a los estudiantes. Los alimentan muy bien. Qué bueno. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este paseo por Kunitachi, un barrio muy fotogénico y cultural del oeste de Tokio. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Ihōjin o Forastero, interpretado por Kubota Saki, quien se inspiró en el paisaje de Kunitachi para escribirlo. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Yasmani Machado McCarthy desde Fomento Sancti Spiritus, Cuba. Nos manda muchos saludos, pero no solo a nosotros, sino también a todos los aficionados al diexismo y a la onda corta. Muchísimas gracias. Además, creemos que pudo ser su cumpleaños el mes pasado, en noviembre. Ah. Así que, Yasmani, muchas felicidades con un poquito de retraso. Felicidades. Y desde Adamantina, estado de Sao Paulo, en Brasil, nos escribe Anderson Costa de Aquino. Nos manda un saludo y nos cuenta que es oyente de la radio desde hace unos 30 años y nos ha vuelto a escribir. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación les presentamos algunos vídeos recomendados de NHK World Japan. El primer vídeo es sobre la costumbre que hay en Japón para salir a contemplar las hermosas hojas teñidas de rojo, amarillo y naranja cuando llega el otoño. Mucha gente acudió al parque conmemorativo Showa, en el oeste de Tokio, para pasear por los caminos flanqueados de árboles ginkgo con brillantes hojas amarillas y disfrutar de la vista. En la ciudad de Yokote, prefectura de Akita, ha comenzado la elaboración de iburi gakko, que se prepara ahumando el rábano daikon antes de encurtirlo. Y el tercer vídeo que les recomendamos es el plato fermentado conocido como kabura sushi, que es un manjar de invierno en la región japonesa de Hokuriku. Su elaboración se halla en pleno apogeo en la ciudad de Kanazawa, de la prefectura de Ishikawa. No se los pierdan. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Estamos a solo unos días de la Navidad, y aunque en Japón esta festividad se vive de forma un tanto distinta a nuestros países, hay una tradición que brilla con fuerza: la entrega de regalos, sobre todo a los más pequeños. Cada año en estas fechas me maravillo al notar que para los japoneses el envoltorio es casi tan importante como el obsequio mismo. Y es que aquí se considera que el esmero que se pone en empaquetar algo es una demostración de afecto y valoración hacia quien lo recibe. Esta cultura del detalle se traslada a la vida diaria a través de lo que se podría llamar presentación inmaculada de los productos. Si caminan por un supermercado, verán que incluso los productos individuales, como una sola galleta o una fruta, están protegidos, en muchos casos, por múltiples capas de plástico o cartón. No se trata solo de la presentación, sino de garantizar la frescura absoluta de los productos que se ofrecen al público. Si bien es fascinante ver cómo aseguran la experiencia de consumo, hay quienes cuestionan el uso excesivo de materiales como el plástico y el impacto que esto tiene en el medio ambiente. Presentación impecable y frescura garantizada, sí, pero ¿a qué costo? Queridos amigos, ¿qué opinan sobre este tema? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.